Bienvenidas entidades de la red, unidades cyberpunk, mentes inquietas, científicas, inteligencias artificiales y agentes del FBI. A una nueva edición de Código Fuente, un podcast hecho por hackers y para hackers. Gracias por escucharnos. Comenzamos. Hablamos con Ismael Olea. Identifícate. Hola, soy Ismael Olea, soy de Almería y bueno, desde los años 90 pues he estado participando en muchas comunidades digitales, desde CIDONET, cuando fundamos Hispalinux, grupos de locales, etcétera, y últimamente pues estoy muy vinculado con el mundo Wikipedia. Usuario. Olea. Y si está ocupado, pues Ismael Olea. Contraseña. Asterisco. Bueno, Ismael, nos conocimos en el Hack Lab de Almería, creo que más o menos en 2015. Pues sí, por ahí sería, sí. ¿Cómo explicarías qué significa la palabra libertad a un alienígena? Realmente es muy difícil dar una definición sintética, pero por decir algo, pues básicamente que te dejen hacer mientras tú dejas hacer y en un entorno de comunidad, un entorno comunitario sostenible, es decir, que la gente pueda hacer sus cosas, pero que de una manera indefinida en el tiempo, y obviamente pues eso obliga a una serie de bueno, restricciones o de contrato social, en el cual efectivamente tiene que haber un margen de movimiento, margen de actividad, y en general, cuanto más grande sea, pues parece que mejor nos sentimos, al menos los seres humanos. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a comprender la realidad digital que le rodea? Esta es otra pregunta realmente muy difícil. Yo estoy experimentando, entre comillas, con mis sobrinos. Pues están creciendo, ya ya es adolescente, y estoy intentando inculcarles también, principios y valores, obviamente complementándolo a todo el trabajo que hacen sus padres. Yo me atrevería a sugerir poner en duda todo, tener un espíritu crítico en general, especialmente cuando eres niño, pues asume lo que se te dice como una verdad eterna, pero siempre quiero dejarles que consideren la posibilidad de dudar, y obviamente cuando eres adulto pues esto hay que hacerlo más o menos por sistema. No me gusta decir eso de que tienes que identificar cuál es tu verdad, pero sí que tienes que ser capaz de dar con una verdad que en tu experiencia sea suficientemente objetiva y veraz, disculpando la redundancia. Y para eso pues hace falta pensamiento crítico y estudiar y tener además la cultura general más amplia que sea posible para poder ser capaz de, si no entender, por lo menos de entrever esas otras cosas que ahora mismo no sabe, y tener criterio suficiente para decidir si merece la pena o debes estudiar ese tema para formarte una opinión o tomar una decisión. Básicamente, formarse, tener una cultura general, muy importante. Luego, para la parte digital, intentar comprender las herramientas que estás usando. La informática tiene un contrato social implícito, que debería ser más explícito desde mi punto de vista, en el que se ofrecen capas que aíslan la complejidad, las cajas negras, capas sucesivas, de manera que puedes hacer cosas muy avanzadas sin tener que saber exactamente lo que está pasando dentro. Pero a partir de cierto momento o en ciertos usos, sí que debes conocer por lo menos los fundamentos de las herramientas que estás usando. Aparte de porque te da unas bases más sólidas, es que te permite también, pues como decía antes, inferir cuáles pueden ser tus nuevos intereses o al menos siquiera fomentar la creatividad. Porque la creatividad, en mi experiencia, se basa básicamente en la hibridación de conceptos existentes, y cuantos más conceptos manejes, aunque sea en esencia, más capacidad vas a ser de ser creativo. Y en cualquier caso, pues lo que es el aprendizaje, orientarlo a alguna clase de proyecto, elegir un proyecto personal y que lo que llaman, si no me estoy equivocando, aprendizaje basado en proyectos, o sea, no estoy inventando nada, con ese proyecto, dentro de ese proyecto, profundizar todo lo que haga falta para conseguir tu objetivo. Y para saber cuál es tu objetivo y para saber hasta dónde profundizar, necesitas como mínimo todos los conocimientos de generales que puedas atesorar para ser capaces de profundizar en exactamente estos que necesitas, porque son los objetivos que tú te has propuesto. Y esto en general, pues yo creo que vale para cualquier aspecto de la vida. Háblanos de algún proyecto que te resulte especialmente interesante. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy fascinado con Wikidata. Wikidata es una base de datos orientada a grafos, en la cual se está apostando parte del futuro de los proyectos de Wikimedia, de Wikipedia, hasta el punto de que ya hay un proyecto que se está hablando de la Wikipedia abstracta, de manera que a través de afirmaciones en estilo RDF, afirmaciones semánticas, ser capaz de generar textos. Esto, claro, suena a ciencia ficción, pero yo me conformo con llegar a un avance en ese sentido. Poder generar textos en cualquier lenguaje, porque estás usando unos datos que son neutrales en cuanto al idioma. Y se pueden hacer de cosas maravillosas, se puede usar de muchas maneras. Es una aplicación de aquello que en su momento se llamaba la web semántica, lo que ahora se llaman los datos enlazados, y es fascinante porque tiene la misma dinámica de colaboración que tiene Wikipedia, pero en ciertos aspectos, por lo menos para mí, es mucho más sencillo, y las aplicaciones que pueden surgir ahí son inmensas. Proyectos interesantes, pues sí, es que millones. A mí, por ejemplo, Gnome, el proyecto Genome, pues siempre me Genome, el del escritorio, pues siempre lo tengo muy cercano a mi corazón, siempre está ahí. ¿Qué más? Cosas que me han también fascinado últimamente, pues mira, el archive.org, que es, entre otras cosas, era la copia de seguridad de la web, de internet. Y otra cosa también que he adorado, tiene una filosofía en realidad muy parecida, aunque con otra actitud, que es Sci-Hub. Sí. Ese proyectaco para acercar a cualquiera o eliminar la barrera de acceso a las comunicaciones académicas, que parte del problema de la divulgación científica y de la cultura científica de la sociedad en general ha sido la incapacidad de acceder a ese tipo de comunicaciones, porque siempre estaban tras unas pasarelas de pago, a veces de unos costes espantosos, y que, bueno, eso tiene un tema a discutir muy, muy amplio en cuanto al impacto negativo para, incluso desde un punto de vista capitalista, no tenemos que irnos a nada más radical. El impacto negativo en las economías de los países, en el retorno de la inversión que se está haciendo en ciencia, y bueno, en la facilidad que te da para que cualquiera pueda por fin, una referencia, por ejemplo, de Wikipedia, la pueda contactar con la fuente de los autores originales. Sí, ahí me viene a la mente la frase, La ciencia siempre crea riqueza, pero la riqueza no tiene por qué siempre crear ciencia. Y luego, no sé si conoces un poco cómo ha evolucionado, porque tenía entendido que la creadora de Sci-Hub había tenido algunos problemas o está teniendo incluso problemas a día de hoy. ¿Sabes un poco más de este tema? De hecho, intenté contactar con esta buena mujer hace un tiempo, porque cuando organizamos el congreso, el encuentro de Genome en España, en Almería, hace unos pocos años, pues yo tenía mucho interés en que esta mujer fuera una de nuestras conferenciantes invitadas. Se suele traer a una o dos personas para que hablen de temas no necesariamente relacionados con el escritorio ni con Genome, y me parecía que esta mujer era alguien de rigor, ¿no? Pero no, nunca conseguí que respondiera a mis mensajes. Tal vez utilicé los mecanismos equivocados. Y sí sé que tiene, creo que tiene, bueno, problemas. No sé ahora mismo si puede siquiera salir de su país o de su país, o bueno, porque ella es kazaja, no me acuerdo ahora, y creo que vive en Rusia, y creo que tiene unos problemas de movilidad tremendo, y claro, tiene unas amenazas de demanda, pues no sé si era el Sevier o alguien así, pues que se la quiere comer con patatas. Y pues, o sea, claro, pues digamos que no lo tiene, que no lo debe tener fácil esta mujer ahora. Y tengo entendido también que Sci-Hub lleva sin actualizarse, sin incorporar nuevos contenidos desde hace un año, lo cual pues es para empezar a preocuparse, y que se está promoviendo una copia de seguridad a través de Torrent, de todos los no sé cuántos gigabytes tiene acumulado, una barbaridad. Y eso está promoviendo copias de seguridad en Torrent por si algo le pasara a Sci-Hub y por si algo le pasara a Alessandra. Habrá que poner entonces nuestras máquinas a sidear. ¿Qué debe saber quien dice que no tiene nada que esconder? Quien dice eso, yo creo que en general se equivoca, no por malicia, sino, ¿cómo decirlo? Un poco por no darse importancia a sí mismo, porque, o sea, no por, no, darse, o sea, no por, una, por un complejo de inferioridad necesariamente, sino por verse una persona normal y yo no me veo yo capital para la supervivencia de un banco, para la operación de tal cosa, para la estabilidad del país, no soy millonario. Entonces, si se considera una persona normal, pues pensará, ¿qué tengo yo que le puede interesar a otros realmente, ¿no? Luego, claro, hay un aspecto que bueno, tú sabes perfectamente, mucho de la mayoría probablemente de nuestro público lo sabrá, es cuando aprendes, cuando descubres cómo te están caracterizando las empresas estas publicitarias que capturan datos a través de la publicidad en la web principalmente y de las redes sociales, cuando tú aprendes a ver cómo te están caracterizando y cuando tú aprendes que esta gente te está conociendo a ti mejor de lo que tú te conoces, entonces yo creo que ahí sí que se empezarán a preocupar porque diría, yo no tengo nada que esconder, ¿vale? Pero es que tú no tienes por qué saber tanto de mí. ¿A qué viene que tú sepas esto, esto y esto cuando yo ni siquiera me he apercibido? Eso por un lado, ¿no? Entonces, eso es una experiencia vital que tal vez la gente debería tener para poder tomar conciencia, aunque no debería darse lugar a ese extremo de caracterización de las personas por sus datos públicos o semipúblicos, sobre todo en vistas a la publicidad o bien a base de datos que compran algunos gobiernos, como es sabido. Sí, siempre se refugiarán en el argumento, digamos, de que en las condiciones de servicio, cuando tú entras a participar, estás aceptando, digamos, la cesión de esos datos. No sé si ese argumento, digamos, me parece interesante también cuando uno se da cuenta de cómo le perfilan, de que es la frase mítica aquella de cuando algo es gratis el producto eres tú, digamos, cuando empiezas a ser tú lo mercantilizado, además que lo consumes y lo pides, incluso pagas por ello. De alguna manera, también ese argumento siempre se esconde desde el punto de vista corporativista en el hecho de que son las condiciones de servicio las que describen esto de una manera muy compleja de leer, eso sí, y con tamaños de letra y formas y escondido, pero qué aspectos legales sirve. Sí, pero tú mismo lo has dicho, ese sería el punto de vista pues, del ofrecedor del servicio. De lo que estamos, la pregunta original es la opinión del interesado, del ser humano, del usuario. En que obviamente, pues también sabemos, gente que ya tenemos un poquito de preparación, llevamos muchos años con esto de las redes, que es que no tienen, la mayoría no tenemos conciencia de qué hacemos cuando le damos al OK. y ese gran mito de Internet, y es que he leído las condiciones de uso. No ya solo por la complejidad y los tamaños y el lenguaje enrevesado que pueda estar en otro idioma que no el tuyo, como tú estabas diciendo, sino simplemente por pereza. Y lo hacemos. Hombre, tú tal vez no. Tú debes ser de las pocas personas que yo conozca que no le dé a aceptar sin leérselo, o simplemente no le dé a aceptar, pero la mayoría de los demás sí, sí que lo hacemos porque vamos a lo loco, ¿no? Entonces, pues hasta que no tomes conciencia, no vas a ser capaz de formarte una opinión de realmente el impacto que eso tiene sobre ti y el alcance. Y luego, aparte, yo hace muchos años pues elaboré una pequeña teoría de cuál en qué se divide, cómo se compone la información personal, ¿no? Pensando en cuál debería ser el soporte digital para, o el so, sí, el soporte de informático para la vida digital de una persona en el siglo XXI con Internet, en la sociedad de la información, la sociedad de la participación, o como lo quieras llamar. Entonces, hay un área de datos que son públicos, datos tuyos que son públicos. ¿Por qué? Porque los publica y están completamente accesibles. Pues, por ejemplo, que yo estoy poniendo en mi web. Pues, por ejemplo, incluso podemos decir ahora lo que se publica en el BOE a mi nombre. Pues son datos públicos y tienen unos límites o se supone que yo mismo estoy poniendo unos límites a la parte que yo publico y que tengo conciencia de que eso está ahí. Y bueno, pues al fin y al cabo, las personas generamos una información pública en nuestro barrio, la gente que nos conoce dice: ah, sí, Pepito es el que tuvo un grupo de rock and roll. ¿Por qué? Porque tocó en una vez, lo hizo fatal y la gente todavía se acuerda del ridículo que hizo después de 30 años. Y efectivamente, son información pública. Eso es un fenómeno, eso ocurre, y no estoy inventando nada, pero al manejar la información personal, pues tienes que tener en cuenta que es una información pública. Luego tienes una información privada, o sea, los nombres están un poquito, tal vez sean mejorables, pero bueno, una información privada que es una información que compartes en un círculo más cercano y más íntimo. Una información que esperas que no salga de ahí. A lo mejor tienes una pandilla y le dices a la pandilla: pues mira, pues me lo he hecho con Juanito. Pero no, que no salga de aquí, o sea, no es algo tampoco muy grave, no es secreto, pero no, tampoco se trata de irlo diciendo por ahí, ¿no? Y si esperas que te haya unas barreras o de información personales para que eso no te siga. Luego hay información muy personal que solo compartirías con personas muy íntimas, muy cercanas, con tu mejor amigo, con tu pareja, cosas así. Y incluso datos, por ejemplo, de salud. En ese aspecto, pues creo que está muy, muy, muy bien caracterizado en España y en la Unión Europea, si me estoy equivocando, la protección de datos y los niveles de protección de los datos de salud. Y luego, finalmente, hay algunos datos que es que son absolutamente íntimos y que es que no solo, hombre, no deberías compartirlo o no suele compartirse absolutamente con nadie ni con una pareja. Y bueno, pues, el primer ejemplo que se me puede ocurrir pues puede ser la contraseña de una cuenta de correo, incluso la contraseña de una cuenta bancaria o de tu propia cuenta bancaria, o incluso las guarrerías que te gustan de internet. Es algo que nadie tiene por qué saber. No estás haciendo daño a nadie tampoco, pero nadie tiene necesidad de saber eso. Y es una cosa que pues tú gestionas para ti. Entonces, tienes esos cuatro ámbitos y eso, pues, o sea, yo entiendo que son ámbitos naturales. Y simplemente la tecnología debe dar soporte a ello. Entonces, yo no tengo nada que esconder, pues a lo mejor no tengo nada que esconder, pero ¿qué necesidad hay de que se sepan cosas de tu vida privada, de tu vida personal y de tu intimidad más profunda? ¿Qué necesidad hay? Ninguna, a menos que tú quieras compartir esa información. Y en ese caso tú ya estás cambiando el ámbito de la misma, ¿no? Entonces, en mi consejo es a este tipo de personas: fíjate, entiende qué está pasando, entiende cuál es tu vida digital, la que estás haciendo, y entiende cuáles son tus ámbitos de vida y cómo gestionas la información dentro de ella. Cuéntanos alguna anécdota hacker, tuya o no, que haya o no prescrito. Por ejemplo, la única cosa más parecida a un hackeo la hice cuando trabajaba una vez, hace mucho tiempo, en Telefónica I+D. Que teníamos acceso prácticamente libre a una red interna de un montón de estaciones de trabajo, que era espectacular, y se me ocurrió preparar una broma de Navidad para que el 24 de diciembre, bueno, salió enviada una carta a través de una lista de correo que nadie debía usar, pero la gente usaba, y salió una invitación al Belén viviente que organizaba mi departamento el día 24, viernes creo que era, a las 5 de la tarde, que en esa empresa, el que estuviera allí sabe que allá a las 3 no había nadie. O Qué sea, buenos. estaban los guardias porque no le quedaba más remedio, ¿no? Pero eso, lo hice invitando a las 5 de la tarde. Y además me quedó súper simpática la invitación a un Belén viviente, no sé dónde la gente pues era un poco estirada. Todavía me río. Y me despidieron de ese sitio. Y sé que es una ridiculez, ¿no? Hablando con un público como este, es una gilipollez, pero bueno, es mi anécdota. Y luego también puedo hablar del amigo de un amigo que aprovechó que estaba en ultramar, en una IP muy rara, para colgar un texto clásico de la literatura de la península ibérica, porque era de literatura castellana en latín, que era el poema de Almería, que no estaba en internet, que no me acuerdo ahora, creo que es del siglo XII, y el texto no estaba en internet. Qué Y curioso. entonces aprovechó el amigo de un amigo, pues eso, que tenía ese acceso a esa IP, y se fue ¿a dónde se fue? Creo que fue a Wikisource, a colgarlo allí, el poema de Almería, el cantar de Almería, que es el primer cantar de gesta, si no recuerdo mal, de la historia de España, y es un antecedente directo del cantar del Miocid. Y luego hice también una pequeña invención en seguridad informática, cuando estaba trabajando también haciendo distribuciones de Linux, pues conocíamos a gente que estaba hackeando y estaban las máquinas y cosas así, ¿no? Y se me ocurrió cuál podía ser el remedio, el último remedio posible, cuando ya no había nada que pudieras hacer para salvarte un hackeo. Claro, era otra época donde quien te entraba pues solía ser seres humanos. Y a veces, pues, no por ganas de joder, ni siquiera por interés económico, sino pues tú sabes, pues el curioseo, te uso aquí tu máquina para hacer mis cositas, que no te voy a molestar demasiado, etcétera, etcétera. Pero no es como los ataques estos sistemáticos, organizados por Estado-Nación o mafias, no, no, nada que ver con esto, ¿no? Entonces, en aquel momento tenía sentido la idea que se me ocurrió, que era el sistema de protección psicológica, que en inglés era PISS, y que básicamente era un mensaje de texto en el raíz del sistema de archivos, en el cual, ya que no podías hacer nada técnico para evitar que te entrasen, por lo menos da pena para que no te hagan más. Y esa fue tal vez mi mayor contribución a la tecnología de protección y de la seguridad informática. Háblanos de Fidonet un poco y de Hispalinux. No me gusta la nostalgia en general. Es algo que intento combatir, pero yo en Fidonet me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. En Fidonet a mí me costó mucho entrar porque no me podía permitir las conexiones. Tengo mis propias anécdotas. Tenía un cable que era un empalme con un empalme con un empalme que me conectaba a partir, no sé si eran de las 10 o de las 11 de la noche, era una llamada local, y lo tenía dispuesto de manera que mis padres pudieran ver cuándo estaba conectado y cuándo no estaba conectado, para que supieran que no se me iba la pinza con la conexión. Y gracias a Fidonet podías conectarte a una red, si no mundial, porque no rotaba bien, una nacional, que podíamos decir que era el Internet de los pobres, o era el Internet al que podíamos tener acceso. Bueno, no más parecía Internet, porque Internet había estado desarrollándose en España, era cuando estaban los tiempos de Goya y tal, y las conexiones, o estabas en una buena universidad, o de una muy buena empresa, o tenías capacidad de contratar unos servicios que eran muy caros, ¿no? Entonces ahí me mocé digitalmente y en comunidades. Ahí fue donde surgieron cosas que Hispalinux surgió finalmente de allí. Aunque ya se fundó formalmente con, ya digamos, el tipo de internet, cuando ya estábamos todos conectados a IPs. Pero el núcleo duro, buena parte del núcleo duro, éramos de allí. El proyecto Lucas, este también, el TLDP en español, también surgió en Fidonet. Y durante mucho tiempo, algunos de los mejores internautas que había, por lo menos en España, eran antiguos usuarios de Fidonet. Ahí nos fogueamos y fue realmente muy, muy bonito, fue muy bonito. Y no solamente en un tema exclusivamente tecnológico, porque yo, por ejemplo, llegué a moderar el área de música de España y nos reímos un montón. Y luego, pues con Hispalinux, pues fue una manera de, en lo personal, una manera de evolucionar tanto estas comunidades que surgieron por Fidonet como mi actividad ya en asociaciones estudiantiles, sobre todo, en la universidad, pues ya no sé cuántas fundé. Fundé una en el instituto que no vale para nada, y en la universidad sí que fundamos una que todavía sigue viva después de muchísimos años, es tan antigua como la Universidad de Almería, y alguna que otra más. Entonces, pues un paso siguiente, pues, sin saber exactamente a lo que queremos hacer, pero que nos parecía natural, era crear una representación legal para los intereses estos, pues, del software libre, Linux, el OpenSUSE, que todavía no se había inventado el término, y creamos esa institución. Y creo que probablemente el hito mayor fue aquí el voto en contra de las patentes de software en, creo que fue, no me acuerdo exactamente de la institución, pero fueron los representantes de los estados, que se consiguió tirar para atrás y gracias, entre otros, pues al trabajo de Juan Tomás, de Barahona, Roberto Santos, etcétera, a través de hispalinos. ¿Qué opinas del periodismo de Julian Assange y de WikiLeaks? ¿Qué decir? Bueno, el periodismo, hay una frase que no es mía, ojalá se me ocurrieran cosas tan brillantes. En España, dijo alguien, el periodismo de investigación lo hacen los jueces de instrucción. Eso es muy triste. O sea, bien por los jueces de instrucción y por mí que tuvieran todo, mucho más recursos para hacer su trabajo y lo más rápido posible. Pero estamos en una situación, nada más que en ese aspecto, pues muy mala, muy mala. Incluso la calidad de los contenidos escritos, bueno, escritos y hablados, ha de mejorar un montón, porque es que, por un lado, los mismos periodistas pues no se preocupan mucho en hacer una expresión correcta de la lengua, ¿no? O sea, de la misma manera que un fontanero tú esperas que no te deje gotera, pues tú esperas que alguien que escribe o habla, pues lo haga bien, profesionalmente. Pues eso importa poco. Estoy convencido de que en eso tampoco ayudan la falta de recursos, la precariedad de estos profesionales, la falta de revisores. Entonces hay un decrecimiento de la calidad en muchos lados. Y podríamos hablar también de la objetividad, pero es que también si piensas en el origen de la prensa no era nada objetiva, ¿no? En muchos casos eran periódicos que a veces quedaban hasta por partidos políticos, que lo que querían era escandalizar, poner en ridículo al contrario y ensalzar sus propios valores. Hoy día, claro, yo creo que tenemos consciente y conscientemente un sentido o una expectativa de objetividad de la prensa. Tenemos que aprender a leer prensa, tenemos que aprender que hay unos medios que son de una manera, otros de otra, e incluso que los que intentan ser objetivos pues también tienen su sesgo y tenemos que reconocer el sesgo pues para trabajar con él, porque el sesgo es algo también natural de la humanidad. O sea, no somos psicópatas para trabajar sin sesgo, ¿no? Pero también tenemos que saber capaces de manejarlo y luego, pues claro, pues los intereses económicos, la supervivencia de los mismos medios es muy dura. Entonces, hay muchos problemas, hay muchos problemas. A mí me gusta, por ejemplo, mucho hasta donde estoy informado, el modelo de funcionamiento que era de Mother Jones, que creo que recordar que no se basaba en la venta de ejemplares, sino creo que era con apoyo, no tanto con suscripciones como con apoyo. Son cosas que, por ejemplo, el diario.es de alguna manera también está haciendo y que eso por lo menos te permite de más libertad como mínimo para no depender, aunque ya no son tan importantes las campañas de Corte Inglés de publicidad, pero que hacerte más independiente al menos de las opiniones de las empresas que se anuncian contigo. Sobre WikiLeaks, pues hombre, y al principio pues, lo apoyé, pues hice alguna modesta donación, pero luego lees cosas y pues este Julian Assange es una persona muy, muy polémica, muy polémica. Por un lado, obviamente ha desarrollado una visión, ha tenido una capacidad de trabajo. Y eso chapó, chapó. Y lo que he intentado y en parte conseguido, chapó. Pero por otro lado, te vas enterando ciertos detalles, de ciertas relaciones, de a quién filtra, con quién filtra, unos sesgos muy importantes por su parte que pueden estar justificados, es decir, a nivel personal puede estar justificado porque se siente agraviado con tal o por cual. Pero que ya no es esa imagen presente de objetividad. Que proyectaba, que se proyectaba al principio, ¿no? Y luego también vas leyendo cosas de gente que ha sido cercana y vas viendo que igual tú no hubieras querido estar en el mismo grupo que esa persona, porque a lo mejor no hubieras podido tolerar trabajar con él. Y bueno, pues también el calvario que pasó el tipo ahí en Londres, pues hay que ser muy malo, muy malo, muy malo para merecer eso, ¿eh? ¿Cuáles son las herramientas de hacking que consideras imprescindibles? A mí me ha interesado más el hacking de la gente que hace cosas, la gente que pica el código, la gente que hace aplicaciones, la gente que forma parte de las comunidades de internet, construyendo software, construyendo servicios. Y pues ahí es que no hay una herramienta, ¿no? O sea, acaso la herramienta esencial es el correo electrónico, alguna clase de mensajería instantánea, ahora que Freenode lo han frito, si estaba la gente pasando a libero.chat, ¿no? Pero bueno, cualquier, en realidad cualquier clase de mensajería instantánea, mejor, cuanto más independiente sea. Y luego, pues, tener conocimientos de, efectivamente, de Internet, de cómo funciona Internet, cómo funciona la publicación de la información, los sistemas de compartir y colaboración. Y eso te lleva, pues, como mínimo, como mínimo, como mínimo, a unas nociones mínimas de administración de sistemas para, pues, ser capaz de montar tus propias cosas, no solamente por el hecho de montarlas, porque en un momento dado sí que hay que disponer de una infraestructura que no dependa de terceros. Que por cierto, vivimos una época de oro, porque cuando tú y yo empezábamos, pues tener una IP fija, aquello era ciencia ficción. Ya Pero es ves. que hoy día en España, teniendo fibra óptica en casi todo el país, estamos hablando hasta de municipios de medio pelo, es que cualquier ordenador lo pincha si tienes una conexión de banda ancha en fibra óptica, como jamás, vamos, es que ni los gobiernos tendrían en aquella época. Con lo cual, cualquiera hoy día puede poner sus propios servicios y claro, no vas a ser Google ni Yahoo ni Facebook, pero pues hacer cosas fascinantes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, como mínimo, ser capaz de tu propia infraestructura y también comprender las enjundias de qué compone el software, qué dificultades tiene, qué implicaciones tiene. Fíjate, bueno, por supuesto, si quieres participar en desarrollo, el desarrollo que sea, puede ser desde ilustrar. A ayudar con ilustraciones en tal o cual proyecto, iniciativa, o haciendo iconos, o sea, hacer un icono como Dios manda, un tema de icono implica un trabajo de usabilidad, probablemente de trabajo con los esquemas de colores, de estudio, de la plataforma en cuestión para que haya una unificación de temática, estudiar los convenios comunes que se puedan reutilizar. Y que sean reconocidos para minimizar el aprendizaje. Por ejemplo, el famoso icono del disquete, ¿no? Que ya los niños ven el disquete nada más que en el icono. O sea, y es que es un anacronismo total, ¿no? Por supuesto, si vas a programar, pues un buen lenguaje de programación, algo versátil, o al menos el que esté más relacionado con el proyecto que a ti te interesa, sí recomiendo. Sí, recomendaría a la gente que no perdiera el tiempo en gilipolleces. Como decía un amigo, hay muchos proyectos o muchas personas que hacen cosas en plan, pues como el que hace 40 años hacía maquetas de aviones o hacía barcos dentro de botellas, pues por pasar el tiempo. Y que sí, que no es trivial, que no es fácil, que hace falta aprender mucho y tal. Pero luego, ¿para qué te sirve o qué te sirve una maqueta de un avión? Para tener un expositor cogiendo polvo, porque ni siquiera podía jugar con él, porque se hacía polvo. En cuanto hacías dos maniobras con el Messerschmitt, ya se partía la hélice, se partía cualquier cosa. Ni siquiera serían de juguete, ¿no? Y hay mucha gente que en mi experiencia, en estos años, por ejemplo, que pasamos con el Highlight, yo he visto que la gente, hay mucha gente que, pues simplemente eso, hace entretenimiento. Y para mí eso es una pérdida de tiempo, porque es un esfuerzo intelectual, y no solo intelectual, también de tiempo, muy significativo, y que podría tener un impacto creativo. Obviamente, el juego es imprescindible para el aprendizaje. Dice, no, es que estoy jugando. Bueno, vale, pues ya. Pero busca un objetivo, que a lo mejor no tiene que ser este objetivo directo, pero piensa en un objetivo para el que este rato que estás dedicando te sirva, lo estés amortizando. Y es verdad que esto suena muy utilitarista, pero es que a mí me cuesta mucho concebir hacer algo simplemente por el mero hecho de pasar el tiempo. No sé, no lo veo. Entonces, a mí yo procuro recomendar a todo el mundo que enfoque su tiempo, incluso jugando con lo que sea, ¿eh? Jugando con la voz, jugando con la tecnología, jugando con Zeno, con lenguaje Zeno, no programéis, niños. Tenéis que pasar ya a Rust o cosas mejores. Pensando siempre en qué puedo hacer yo después, o a ver si soy capaz de hacer esto otro, que es un pedazo de red, por el motivo que sea, pero para crecimiento personal. En una dimensión o en otra, en la que sea, no solamente por el mero hecho de pasar el tiempo. Eso, y al final la herramienta de hacking más importante es tiempo y tu atención para dedicarla al estudio de los temas que necesitas a aprender y practicar para conseguir tu meta. ¿Qué opinas de las criptomonedas? Pues mira, del Bitcoin y todas estas cosas del estilo me parecen una auténtica desgracia. Empezó todo muy divertido con la cosa esta del Satoshi, que además cuando leí, pues recuerdo perfectamente que decía, esto es un experimento, a ver qué os creéis, a ver en qué os metéis, esto es un experimento. Y como experimento, pues fíjate, pues justo lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no? Me pregunto, ¿qué pasaría con algo como esto, con esta nueva hipótesis de trabajo, este modo de organizar, este modo de aplicar la tecnología? Pues preparo el experimento y lo lanzo. Hasta ahí, chapó, porque eran unos conceptos que para mí eran completamente nuevos. En la práctica, por lo menos en el estado en el que estamos ahora, es un dislate. No sé el detalle, pero recuerdo que haber leído que se estaba consumiendo energía para minar Bitcoin, más energía en total que algunos estados-nación, que la que consume algunos estados-nación. ¿Y luego para qué? Para conseguir un activo que es un convenio, con lo cual, ¿cuál es el valor de un convenio? El valor que nosotros le damos y que al final se está usando para especular. ¿Y quién te encuentras ahora que son? Bueno, no voy a generalizar demasiado, pero algunos de los fanáticos más extremos o más apasionados, vamos a decirlo, por no denigrar mucho, por ejemplo, de Bitcoin, pues son anarcoliberales y especuladores. Y luego, pues probablemente haya también una buena cantidad de tecno-optimistas que tienen muy buena intención. Pero yo no consigo ver la utilidad. Y desde luego, como experimento, pues ya casi ya podemos decir, niños, nos hemos reído un rato y vamos para las máquinas. Pero claro, o sea, ahora mismo hay una ola de especulación y yo esto lo comparo directamente con los tulipanes de Holanda. La diferencia es que los tulipanes de Holanda por lo menos los podía sembrar y tener una florecita durante un tiempo. Pero cuando caiga se desinfle la ola de Bitcoin, ¿qué te va a quedar? Es que no te va a quedar ni un electrón. Y luego, lo que refiere a cosas relacionadas como la tecnología blockchain, pues mira, yo todavía estoy esperando que alguien me explique una aplicación práctica. Porque todas las que proponen, pues ya existían de una manera o de otra, no sé, incluso desde los años 70. Para hacer negocio, por ejemplo, hacer transacciones digitales y tal, pues eso se hacía. ¿Con qué era la tecnología? Era XX. Ay, ya no me acuerdo, pero vamos, había unas normas de EDI que se llamaba, incluso con normas de la ONU, y ese servicio estaba operando en España justamente cuando me despidieron a mí de Telefónica, estaba operando en España un centro de compensación en otra de las compañías de Telefónica, en TESAI. Y luego, o sea, estas cosas existen desde hace muchísimo tiempo. Y en algunos casos, o en la mayoría, es lo mismo, pero consumiendo mucho más tiempo y consumiendo mucha más energía. Con lo cual, pues yo me quedo, ¿para qué? ¿No? Hay muchas veces que me quedo pensando si me estoy perdiendo algo muy importante. Porque, por ejemplo, veo a Brian Bellendorf, el hombre este que era de Apache, pues este hombre está liderando ahora una fundación relacionada con blockchain y todo eso. Y digo, joder, yo a este señor no lo conozco directamente, pero nunca me pareció tonto. Entonces, me estoy perdiendo algo. Cuando el BBVA y no sé quién se meten ahí, hombre, yo sé que hay un efecto de modas y todo eso, eso ocurre siempre. Y en informática, bueno, esto, cuando ya tienes cierta edad, ya estás viendo que viene una recurrencia en moda. Ahora, por ejemplo, estamos volviendo al concepto de mainframe, no de mainframe ya, sino de computación centralizada del proyecto Multics de final de los años 60, a partir del que se parió UNI, se parió C y todo aquello, con la General Electric 365, creo que era la máquina, en el cual se quiere vender la computación igual que se vendía el acceso telefónico, ¿no? Pues de alguna manera, como con Facebook, con Google y esto, hemos vuelto exactamente a ese mismo paradigma de antes de los 70, con lo cual, ¿dónde está tanto la innovación, ¿no? O al menos en ciertos aspectos genéricos, ¿dónde está la innovación? Y esto, pues, vamos por moda. Y hay veces que la moda, pues simplemente es que ni siquiera aportan un valor añadido real. Es todo pura moda, puro hype, y en eso se queda, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué se meten del BBVA? ¿Por qué la Comisión Europea publicó el otro día un informe sobre el futuro económico y el impacto que tendrá la inteligencia artificial? Que lo entiendo, aunque también tiene su hype, pero lo entiendo. ¿Y el blockchain? Pues no lo entiendo, te juro, me debo estar perdiendo algo muy grande, porque todo lo que veo son sandeces. Y bueno, por intentar aportar algo positivo, aunque en general soy un ignorante de tanto del tema económico como del detalle de criptográfico, tal vez haya un sentido a algo que se está hablando, si no me estoy equivocando, de ediciones digitales de monedas frías, como pueda ser el dólar y el euro. No sé si como sustituto en general del dinero convencional, tampoco tengo clara realmente cuál sería la diferencia entre uno y otro. Ya digo, mis conceptos de economía son muy limitados, pero por ejemplo, sí me parecería muy sugerente si estas monedas criptográficas, pues, respaldadas por instituciones de este estilo, tuvieran, por ejemplo, fecha de caducidad. Esto es algo que se ha hecho en ciertas monedas locales, en la cual pues son recibitos, por ejemplo, que emite el ayuntamiento, pero que te dice: esto vale, pues, por una libra. Pero este billetito caduca el día 1 del 5 de septiembre. De manera que tienes que gastar ese billetito sí o sí antes de esa fecha, porque entonces se convierte en un papel normal y corriente y pierde todo el valor económico. ¿Por qué puede ser esto muy interesante? Pues porque evitaría la acumulación indefinida e imparable de capital, y aumentaría la dinámica del consumo. Porque es un dinero que tienes que gastar, porque si no, no lo pierdes. Y favorecer la economía. Eso, desde mi ignorancia, suena sugerente. Yo ahí veo varias cosas con respecto, digamos, a la idea fiduciaria basada en la fe de las monedas, ¿no? Que es un poco lo que decías también del euro y del dólar. Yo lo que sí que veo también en la teoría que dices, porque cuando se han intentado implementar, digamos, sistemas económicos a partir precisamente de la idea que tuvo Satoshi Nakamoto, esa identidad colectiva o ese individuo, digamos, en 2009 con su paper, lo que indicaba es una relación o poder crear una red distribuida sin intermediarios, ¿no? Y esto podría, entre otros usos para el blockchain, pues generar, digamos, un sistema económico, ¿no? El blockchain se puede usar para muchas cosas. Por ejemplo, en realidad es una base de datos que permite, pues, por ejemplo, en temas relacionados con el ADN, pues tener fijados, digamos, lugares o partes del código del ADN con un hash y fácilmente traceables y buscables, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Luego también comentabas, digamos, esa idea de un valor económico, una moneda con un tiempo de caducidad. Eso tiene un problema y es el ahorro. No permitirías, digamos, a las personas ahorrar. Y el ahorro, tampoco soy un experto, digamos, en economía, pero el ahorro sí que es muy buena parte, digamos, de lo que tiene la gente, digamos, que no tiene. Es decir, no suelen tener tanto patrimonio, no suelen tener inversiones o no suelen tener, digamos, cierta movilidad de su dinero, sino que tienden más al apalancamiento, digamos, a ahorrar. Si tú haces que ese dinero caduque, mucha gente se verá obligada, digamos, a gastarlo y a no tener capacidad de generar proyectos futuros basados en el ahorro. Eso por un lado. Y por otro lado, también está el problema de que le conviene que dinero que haya generado y que no use se deshaga a los bancos. Eso les viene muy bien, más que lo ahorres. De hecho, si todo el mundo se quedara todo el dinero en su casa, el banco que utiliza un sistema llamado la Reserva Federal, digamos, como hemos dicho, basado en la fe, que lo que hace es fraccionar, digamos, es la reserva fraccionada, generar dinero en fracciones, dinero que no existe físicamente, que existe a través de la tecnología. Si la gente se queda el dinero físico, esa brecha, esa diferencia entre ese dinero burbuja sería más latente. Luego hablabas también del tema de la energía que consume. Evidentemente, el gasto de consumo de la energía de tantas máquinas en el minado, digamos, en la parte que utiliza proof of work para hacer el procesado, para poder sacar los hashes que no existen, generar uno nuevo, pasárselos a los demás y así generar esa, digamos, cadena de hashes o cadena de bloques. Lo que sí sucede también es que el gasto, digamos, de la banca tradicional con todas sus infraestructuras físicas, con todas sus transferencias, su personal, etcétera, su personal en el sentido de cuando se desplazan, todo, la acumulación, la aglomeración en las ciudades, la cantidad de cajeros y oficinas que han comprado, que abandonan, todo lo que generan los bancos, incluido todas las cámaras de seguridad que ponen en nuestras calles, digamos, de manera privada y que no se sabe dónde terminan to tampoco todos esos datos, todos estos bancos generan muchísimo más. Digamos, si juntamos el sistema de banca tradicional que el blockchain o el sistema de Bitcoin, si funcionara únicamente. Sé que se han hecho experimentos, no recuerdo ahora los detalles, pero seguro que se pueden encontrar por internet. Pero bueno, he dicho que me sugiere, tampoco sé más. Sobre el ahorro, que sí me pareció, es un partido interesante, pues mira, Luego podemos hablar algo de la renta básica universal, que podría servir un poco como compensación a justo al fenómeno que estabas diciendo. Recomiéndanos un lugar, una película, un libro, una canción y un videojuego. El lugar, pues mira, hijo mío, tu casa, no te lo digo en público, tu casa o tu localidad. Porque es muy bonito decir, no, yo recomiendo este lugar del campo, yo recomiendo ir a este lugar de la playa, yo recomiendo sentir la naturaleza directamente viviéndola. Yo llevo un año, bueno, estoy acabando una maestría en ambientales, en ciencias ambientales, y cada vez tengo más claro que el peligro a la naturaleza somos los seres humanos. Y cualquier actividad que hacemos en naturaleza tiene una huella, un impacto negativo en la naturaleza. Y es muy difícil vivir dentro de la naturaleza sin causar ese impacto. Y sigue siendo muy difícil tener una relación con la naturaleza mitigando el impacto. Con lo cual, como dice Marc Giraud, hay que ser un ecologista cojonudo y no ir al campo para no dar por culo allí. Entonces, quédate en tu casa, quédate en tu barrio, quédate en tu ciudad, que hay muchas cosas por vivir. Concentra tu impacto negativo y concentra tu basura en el sitio donde tenemos toda la basura de los humanos. Basura, el impacto negativo en el medio ambiente, que son las ciudades. O sea, desde ese punto de vista, pocas cosas hay más ecológicas que vivir en una ciudad. Claro, se puede discutir mucho, se puede hablar del impacto que puede tener el modo de vida personal de cada uno, etcétera, etcétera, pero sabemos también que hay muchos modos de vida diferentes y insisto, viviendo una vida urbana, y en esto incluyo los propios municipios, porque hablas de vida rural, por ejemplo, puede mezclar vivir dentro de un pueblo que vivir en una cortijada, ¿no? Y no es lo mismo, no refiero a lo mismo en los términos que me refiero. Vive en tu núcleo urbano o el que quieras, y minimiza tu huella y disfrútatelo, porque tiene un sitio muy triste para que no tenga algo que merezca la pena. Sobre videojuegos, pues mira, no juego videojuegos, el único juego es al Free Civilization. Sobre películas y tal, pues mira, hay tantas películas que he visto que tampoco sabría decirte una película, tienes que ver esta, no lo sé. Si nos ponemos a hablar, pues probablemente se me ocurra tal o cual, o si veo que te interesa un tema, te diría, mira esta otra. Por ejemplo, me quedé muy impactado cuando vi Ex Machina en su momento. Me impresionó muchísimo, ¿no? Pero no sería una película que te dijera, tienes que ver esto antes de morir, ¿no? Por responder algo, pues diré que tengo pendiente ver la que dicen que es la mejor película bélica de la historia, que es una película rusa que se llama Come and See, Ven y Mira, que por lo visto es bastante dura de ver, porque esta relataría el exterminio de la población soviética por parte de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y una película que no me atrevo a ver porque tengo que tener un estado de ánimo lo suficientemente positivo para aguantar el empujón. Pero dicen que es algo que hay que ver, que es algo que hay que ver. En cuanto a libros, pues ocurre exactamente lo mismo con las películas. ¿Qué te voy a decir? Tienes que leer El Quijote al menos una vez en la vida. También te diría, tienes que leer el Génesis al menos una vez en la vida. Y en general, pues lo mismo te diría. En función de la conversación, pues te puedes decir, mira, este libro te puede interesar y tal y que cual. No me atrevo a decirte o a decir al público un libro así que le sirva de referencia. Por decir algo, pues mira, tengo problemas de estar muy enganchado a la lectura por internet. Estoy leyendo muchísimo en este último año, estoy leyendo mucha prensa, divulgación científica, etcétera, pero no estoy leyendo literatura como me manda de hace ya bastante tiempo y estoy preocupado. Y en ese sentido tengo hoy el libro pendiente de leer Guerra y Paz desde hace ya más de 2 años y a ver si un día digo, joder, voy a ponerme a leer Guerra y Paz porque todavía no he leído Tolstoy. Y en canciones, pues pasa lo mismo. He escuchado muchísima música, tengo muchísima música descargada. Hombre, escucho sobre todo rock y alrededores, pero no exclusivamente. Y tampoco te puedo decir, mira, este es el disco o esta es la canción que tienes que escuchar antes de morir. No te lo puedo decir porque es un disparate. Sí, puede que he estado un poco obsesionado últimamente con una canción que se llama Honey Bear, ¿cómo se llama este hombre? Father Misty Young, creo que es el nombre, que es una historia un poquito terrible también. Y otras canciones que me han obsesionado o que de las que me acuerdo varias veces son I Feel Much Better de Small Faces y mi canción favorita últimamente de los Manic Street Preachers, que no levantan cabeza desde hace muchísimo tiempo. es Faster, que, ¿cómo decirlo? Probablemente sea mi canción narcisista favorita de la historia. Marca tres objetivos clave para la humanidad que consideras deban cumplirse antes de 2050. Puedo decir que, bueno, profundizando además, bueno, por la edad que tengo, mi experiencia vital, pues soy bastante negativo en un tiempo a esta parte, no le veo muchas salidas al planeta Tierra. Y con este curso que he hecho de ambientales, pues porque estaba más centrado en el cambio global, que el cambio global es algo todavía más amplio que el cambio climático. Obviamente el cambio climático, pero hay muchas más cosas relacionadas, porque hay muchos más cambios en los ecosistemas, etcétera, que no están vinculados al clima, pero sí a la actividad humana. De ahí esa importancia que decía antes de, ya que eres un ser humano que está vivo, por lo menos quédate en tu casa y no enmierdes el campo, que el campo ya tiene bastante con aguantar lo que tiene. Pues ahí tenemos un reto tremendo, que es el de la mitigación, de tener y mitigar el cambio global, ¿no? Ahí sabréis que hay los objetivos de 2050, del cambio climático, de la reducción de consumo de combustibles fósiles de producción de CO2. Curiosamente parece que están funcionando las cosas mejor de lo que yo hubiera esperado en mi negatividad, en mi escepticismo, pero con todo estamos hablando de unos problemas gravísimos los que se afrontan y para conseguir algo más o menos positivo y sobre todo mitigar estos impactos negativos. Estamos hablando, por ejemplo, de desertización de partes del planeta mucho más allá de los trópicos, estamos hablando de la península ibérica, del sur de Europa. Estamos hablando que probablemente se conviertan en sitios inhóspitos para la agricultura, ¿no? Con eso te digo todo. Si ya en este país tenemos mucha conciencia de la falta de agua, los problemas de agua, pues va a ser la risa en esa época. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues por un lado, poder mitigar esos impactos. ¿Cómo se consiguen llevándolo al extremo? Con energía. Necesitas toda la energía que puedas para conseguir, obviamente, dinero y tal, pero incluso hay una cosa que llaman economía energética, donde al final todo las traes a energía y para hacer eso baremos, calcular esos flujos de información, de hecho, que implican los movimientos económicos, la actividad humana. Pero al fin y al cabo necesitas energía, pues aunque solo sea para sacar agua de donde no lo hay. ¿Cómo conseguir energía? Pues se habla mucho de la evolución, la mejora de la producción de renovables, de la solar, la termosolar, pero yo no he hecho los números, pero soy también bastante escéptico porque, por otro lado, no hemos hecho los cálculos, o creo que no están hechos los cálculos para saber el impacto total, la huella, no de carbono, sino la huella, el impacto ambiental de todo el ciclo de vida de las placas solares, de la tecnología solar, perdón, la fotovoltaica. Creo que eso nos ha hecho y puede que nos llevemos unos cuantos sustos dentro de un tiempo, porque para la producción de componentes basados en silicio, como los microchips, pues hay que usar cosas muy raras, hay que usar productos probablemente muy tóxicos en algunos casos, y hay que ver qué pasa con esos productos tóxicos, que hay que ver qué pasa con los restos, con la retirada de los restos en desuso, etcétera, etcétera. Entonces, no tengo yo nada claro cuál puede ser el impacto de la huella ambiental de las renovables. Y sin embargo, por otro lado, y esto es una opinión que es muy divertida para mí, porque además es muy contraintuitiva, especialmente para cierto público, cuanto más ecologista mejor, y es la energía nuclear. Me he convertido en un fan de los reactores nucleares de cuarta generación. Para que os hagáis una idea, pues Chernobyl y todos los que tenemos en España son de segunda. Los de cuarta generación, cuando lees los detalles, parecen ciencia ficción, parecen de la Guerra de la Galaxia, porque es que son todo ventajas, son todo ventajas. Una de las ventajas, por ejemplo, es que consumen todo el combustible nuclear. Las de segunda generación tenían, por desgracia, un subproducto que era el plutonio. ¡Ay, qué pena! ¿Y qué hago ahora con el plutonio? Yo qué sé. A ver, ¿qué eso se ocurre que hagamos con el plutonio? Estos otros no, de hecho, pueden consumir el plutonio, que han sido los subproductos. Los restos de la segunda generación los pueden consumir hasta el máximo. Pueden consumir uranio sin enriquecer o casi sin enriquecer. Podrían consumir torio. Se supone que hay unas reservas de uranio y torio para miles de años manteniendo la actividad humana actual. Y cualquier cosa para poder poner, tener disponible energía en cualquier parte del mundo lo antes posible es poco, porque es que estamos hablando de todos los sitios perjudicados, nada más que por el cambio de temperatura y la desertificación. Estas personas necesitan una solución para disponer de agua, no ya de energía para conectar sus teléfonos móviles, sino para tener agua, potabilizar la que tengan a mano, incluso fabricarla, sacarla desde las piedras, si no les queda otro remedio, porque es que si no, no va a haber vida. Y entonces, ¿qué hace falta para aguantar en 2050 o a partir de 2050? Desde el punto de vista, toda la energía que podamos, en particular a través de las nucleares de cuarta generación, que se está trabajando en ello. No sé si hay alguna en fabricación, pero sí hay muchas en diseño, hay muchísimas. Y agua, a garantizar el acceso al agua, porque es que es algo que va a percutir no ya a los países muy pobres, sino que ya la tienen en la medida probablemente, sino a nosotros que no las veíamos tan bien o no la hemos visto tan bien hasta ahora y que con todo nos quejábamos. Energía y agua. Y luego, hay una cosa también, una idea que me parece divertida, ¿no? Y es, bueno, divertida. Tenemos un problema que es la acumulación de la riqueza, pero no ya porque nos parezca filosóficamente malo. Es que yo creo que está hasta perjudicando las propias economías capitalistas. Está perjudicando las economías capitalistas, está perjudicando a los mercados. Entonces, yo ya no encuentro ningún discurso razonable en el cual esta acumulación infinita de dinero, esta promoción de las economías financieras y especulativas, sobre todo a partir del Reaganomics y todo aquello, es que me parece un punto de sentido. Ya si eres comunista o anarquista, ya ni te digo. Pero es que me he llegado a un punto, que es lo que me parece divertido, en el que reclamar una socialdemocracia plena, plena, como era la que esperábamos a principios del 80, que era una socialdemocracia, hoy día eso es un pensamiento de extrema izquierda. De extrema izquierda. O sea, ¿cómo se te ocurre pensar que todo el mundo tiene que tener derecho a la salud y salud gratuita? Cuando, por ejemplo, ahora en Colombia ya tienen problemas con el sistema de salud y ahora, pues, bueno, no puedo explicar los detalles, pero están haciendo un destrozo terrible. Cuando se estaba hablando en Reino Unido de vender el sistema de salud pública a empresas de Estados Unidos. O sea, estamos llegando a estos extremos. Entonces, hoy día, un socialdemócrata de verdad pleno, en el cual, que no tienes por qué tener problemas en que haya ricos, pero por Dios, que no sean súper mega tan ricos. No hay necesidad, ni siquiera ellos lo necesitan para tener unas vidas plenas y felices, ¿no? Pero sí, hacer un reparto de la riqueza y una redistribución a través del Estado, pues por conseguir, si no ya igualdad, al menos dignidad. ¿Qué significa para ti ser hacker? Para mí el hacker es el tío que hace cosas, el tío que saca las cosas adelante, el tío que, bueno, el tío, la persona, el ser humano, la condición que tenga. Y si eres un delfín y eres capaz de hackear, pues bien por ti, o sea, bienvenido, ¿no? Un hacker, pues eso, es alguien, yo lo enlazo con ese contrato social implícito, en el caso de la informática, y es hacer cosas que están al servicio de. Un hacker es el que resuelve problemas y es más estimado cuando no se resuelven los problemas a sí mismo, sino cuando resuelve los problemas a los demás. Y por eso me encontré siempre muy a gusto y quise participar en comunidades de hackers, de estas que participan en la creación de procomunes digitales, pues como son todos estos proyectos de software, todos los que conocemos, desde el propio núcleo Linux, al que os dé la gana, ¿no? Cualquiera de este estilo. Todo lo que supone Wikipedia, la Fundación Wikimedia y todo lo que hay alrededor. Para mí, un hacker es alguien que en general saca partido de sus conocimientos. Efectivamente, se esfuerza en tener unos conocimientos lo más desarrollados posible para encontrar soluciones para ponerlas al servicio de los demás, no solamente en tecnología. ¿Conoces alguna formación interesante para quienes comienzan en el mundo de la seguridad informática, la programación o las redes? El mundo está a tus pies. Tienes el mayor acceso que jamás la humanidad ha conocido a información. Tienes, si te interesa, bueno, si te interesan libros, tienes libros, tienes textos legalmente publicados y textos digitalizados e ilegalmente publicados también a tu acceso. Tiene las redes de bibliotecas públicas. Tiene, yo qué sé, tiene lo que no está en los escritos. O sea, vivimos una época en una cornucopia de información y el único inconveniente que tienes es el de elegir qué te apetece y concentrar tu atención. Porque hoy día se dice que la atención es el activo más caro que tenemos los seres humanos y que por eso las compañías están loquitas por captarlo, con la publicidad, etcétera. Entran las vísceras, desde cuando algo de verdad te interesa, profundiza hasta las vísceras, porque puedes. Porque si quieres ser ingeniero aeronáutico, si te interesa muchísimo la aeronáutica, es muy complicado ver cómo funciona el motor, el Eurojet, el EJ200, del Typhoon Eurofighter. Es muy difícil porque no están los planos publicados. Entonces, dices, joder, tengo una tecnología pues no es la última, pero es la penúltima y me interesa muchísimo los motores de reacción. Pues mira, hijo mío, este del motor de reacción no va a poder estudiar tanto como a ti que te puede estar interesando el software, porque tienes millones y millones de líneas de código de cualquier clase de aplicación publicada. Entonces, tienes la oportunidad en sistemas, en informática, en programación, de estudiar a partir de código escrito, código que vive en fuego real, código escrito desde las trincheras y no solo teórico. Esa oportunidad no la tienen otros en otras disciplinas y la puedes disfrutar. Si vas a programar, lee mucho código, practica mucho y lee mucho código, porque al final esto es como escribir literatura. Tienes que leer mucha literatura y tienes que leer a los buenos escritores y practicar mucho para escribir bien. Bien, en el sentido que al final tú elijas. Cuando tú ya sabes mucho, sabrás elegir tu estilo o incluso si eres extraordinario, crear tu propio estilo. Pero para eso tienes que practicar mucho. Tienes la poesía, la pintura, la literatura, la programación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre nos quedará esta Stack Overflow. Por cierto, suena un árbol si cae en un bosque, pero no hay nadie presente. Por supuesto que suena, porque hemos identificado las leyes físicas de la materia, por lo menos en el ámbito macroscópico, y con estas leyes somos capaces de predecir esta clase de comportamiento. Por supuesto que sabemos que van a sonar siempre y cuando haya atmósfera en ese bosque. ¿A quién te gustaría que le hiciéramos estas mismas preguntas? El primero que se me ocurrió pues es Miguel de Caza, que es amigo y lo admiro muchísimo, muchísimo, porque ha tenido una capacidad de trabajo extraordinaria. Ha sido una persona muy heterodoxa y eso le ha costado disgustos con su público, ¿no? Con lo que se supone que debería ser su público más cercano y el que mejor lo comprendiera, le ha supuesto mucho disgusto. Y que luego finalmente pues ha tenido éxito, yo creo que no sé, bastante sea, ha tenido éxito en casi todas las disciplinas de la vida. Tiene una familia estupenda, tiene sus hijos, tiene un gran trabajo, vendió su empresa, salieron bien, sobre todo en la segunda. Los proyectos de comunidad que creó siguen vivos. Además, una persona que tiene mi edad también. Entonces, es una persona también culta y divertida. Me parece alguien relevante y con criterio. Monkey Island. Desde aquí este capitán lanza su garfio entonces. Termina la frase, Internet es una herramienta para... El desarrollo humano. Punto. ¿Qué le dirías a tus enemigos? Estado pensando mucho en esta pregunta y la verdad es que no lo sé, porque es que realmente no sé ni siquiera si tengo enemigos. Tengo alguna gente a la que odio, unos pocos, no tengo muchos, pero sí tengo algunos. No sé siquiera si se merecen que lo odie. Probablemente es dignificarlos. Sí sé que hay mucha gente que me desprecia, sí sé que hay gente a la que le caigo muy mal, le antipatizo, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Enemigos, enemigos, yo no sé si tengo. Yo no sé tampoco si me lo he buscado. No me interesa en general lo de hacer el mal porque es muy trabajoso. Para hacer el mal tienes que pensar mucho. Aparte también tienes que ser muy empático, tienes que saber cómo funciona el ser humano para poder predecirlo, ¿no? Y cuando quieres combatir a alguien, tienes que pensar, no, claro, es que tú vas a tirar por ahí porque te conozco, porque tú te cojeas de este estilo y tal y que cual, ¿no? Hay que pensar mucho, hay que tener una habilidad que yo no tengo y hay que dedicar un tiempo que no me interesa porque no puedo dedicar cosas más para mi solaz y más constructivas. Que si tengo enemigos de verdad, pues yo qué sé. Peor para ti, me da igual, o sea, para ti. Cuéntanos cuál es tu filosofía de vida o algunas experiencias propias que consideras importante compartir con la comunidad. Pues mira, pues intentar aplicar el pensamiento racional y la objetividad en todo lo que se pueda. Pero claro, cuando ya tienes cierta vida, te das cuenta que eso no sirve realmente para tratar con los seres humanos. Porque los seres humanos siempre somos irracionales. No al 100%. Los hay que son mucho más, los otros que son mucho menos, pero siempre hay un componente irracional. Componente de creencia, de sentimiento, de emociones, el cerebro reptiliano, eso que dicen y tal, ¿no? Y desgraciadamente la objetividad y el pensamiento racional no funciona ahí, no funciona. O al final no funciona, o tiene unos límites, pero siempre intentar hacer algo, hacer un aporte de orden en la lucha contra la entropía. Que al final, cuando estás, la vida, que es un proceso en el cual se crea orden, en realidad es una vía rápida de la entropía. Porque al construir orden estás emitiendo fotones que son inaprovechables, y entonces estás aumentando la entropía del universo, ¿no? Cuando creas orden, aumenta la entropía del universo. Pues crea más orden, alinéate con el universo, alinéate con la entropía y crea todo el orden que puedas en el aspecto que más te llene. Si se me permite una cita final, dice así: alguien positivista considera que este es el mejor de los mundos y alguien más negativo considera y teme que eso sea verdad. Totalmente. ¿Cómo y dónde podemos encontrarte? Pues en Almería, inaudito. En internet, pues si pones Olea, probablemente salgo yo. Olea.org, Olea en Twitter. Mi correo electrónico está en todas partes. En mi web, etcétera, etcétera. Y como mucho, en mal Olea. Estoy en todas las redes, pero bueno, a mí la red social, la que me gusta es Twitter, que es con la que más me río. Ahora te ríes menos con Twitter, no como antes. El final es tuyo. Dinos una cita que te gustaría recordar, unas palabras que quieras compartir o simplemente, despídete de quienes nos escuchan. Tengo dos que son bastante recurrentes. Una es de Nietzsche, que para mí esta frase es la navaja de Ockham para la vida. Todo idealismo es falso frente a lo necesario. Identificar como idealismo todo lo que es falso frente a lo necesario. Y otra cita, que creo que era de Séneca, también muy sencillita, y es que lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Y eso también, cuando lo aplicas a las relaciones humanas, pues mira, te quitas también de muchos problemas. Cuando hay alguien que te hace daño, alguien tóxico, busca la manera de implementar la indiferencia. Y por otro lado, cuando a alguien pues no le caes bien, pues mira, que no te moleste, que te sea indiferente, que el menor rasgo de, el menor gesto de respeto, el menor gesto de respeto que se puede hacer por otro ser humano es la indiferencia. El monólogo de hoy dice así. 1834. Charles Babbage anuncia el motor de análisis. 1943. Nacimiento del Marquis Colossus. 1954. Primer prototipo de las calculadoras de escritorio. 1969. La creación de ARPANET. 1971. Es enviado el primer email. 1981. IBM lanza el PC. 1990. Tim Berners-Lee escribe la primera página web. 1997. La máquina vence al ser humano, jugando al ajedrez. Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. I am a hacker, and this is my manifesto. Huh? Right? Manifesto? You may stop me, but you can't stop us all. La verdad está ahí fuera, esperándote. No lo olvides. Código fuente. Hasta la próxima.